Aquí comienza Pánico en el Aula, el programa de los alumnos de la Escuela Florentino Ameghino. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Pánico en el Aula, el programa del Colegio Florentino Ameghino. En esta ocasión me acompañan Maru Gatone, Sol Nicolao, Carolina Lejín, Uriel Espinosa Emanuel Gorondona, Alan Martínez y como musicalizador está mi gran amigo Nicolás Lobo. También aprovechamos para mandarle saludos al operador que nos está escuchando desde la radio FM Cristal. Mi nombre es Carlos Álvarez y les doy la bienvenida. Bueno, hola a todos los que nos están escuchando del otro lado. Hoy nos reúne el tema de el Día de la Ciencia y la Tecnología y el Día de la Diversidad Cultural. Además, estrenaremos una nueva sección llamada El Rincón del Friki, que estará dirigida por mi amigo Alan Martínez y el quien les habla, Uriel Espinosa. Podés comunicarte con nosotros dejando un mensaje al 4216-5630, opción 6. 4216-5630, opción 6. Ahora, sin más introducción, vamos a entrar en el tema del día de hoy, el cual es el Día sobre la Ciencia y la Tecnología, conmemorado el día de ayer, 10 de abril. Ahora vamos a escuchar un audio sobre Bernardo Houssay. Bachiller a los 13 años, farmacéutico a los 17, profesor a los 21, médico a los 23. Sepan que lo que un hombre alcanza, otro también puede lograrlo, si estudia y se adiestra bastante tiempo y con suficiente intensidad. Para una voluntad firme, nada es imposible. No existe fácil ni difícil. Fácil es lo que ya sabemos hacer. Difícil, lo que aún no hemos aprendido a hacer bien. Por eso quiero contarles la historia de mi vida, que no es otra cosa que la historia de mi voluntad. Nací el mediodía del 10 de abril de 1887 en Buenos Aires, en la calle Balcarce, a media cuadra de la Plaza de Mayo. A los 5 años de edad fuimos a vivir a un barrio muy apartado donde estuve hasta mi bachillerato. Recuerdo que solo teníamos alumbrado a querosén, por lo cual prefería estudiar poco de noche. Allí es donde aprendí a leer y desarrollé una verdadera pasión por la lectura que preocupó a todos mis parientes. Recuerdo que mi madre llegó personalmente a jugar conmigo a las bolitas para distraerme de los libros. Sin embargo, un libro marcará mi vida para siempre. A principios de 1907, antes de cumplir mis 20 años, comienzo a leer Introducción al Estudio de la Medicina Experimental de Claude Bernard. Al finalizar la lectura, supe a qué dedicaría el resto de mis días. La fisiología. La fisiología es la ciencia que estudia los fenómenos propios de los seres vivos y las leyes que los rigen. Inicié mis investigaciones trabajando sobre la hipófisis de la rana. En el laboratorio extraíamos las glándulas de las ranas y observábamos así su evolución. Más tarde, en el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina, comenzamos a trabajar también con perros. Experimenté que un perro con diabetes producida por la extirpación del páncreas sobrevivía al serle extraída la hipófisis. Después de un estudio sistemático, pudimos demostrar el fenómeno biológico por el cual la hipófisis interviene en el consumo de azúcares del organismo. La ciencia, la técnica y la investigación son la base de la salud, bienestar, riqueza, poder e independencia de los pueblos modernos. Hay quienes creen que la investigación científica es un lujo o un entretenimiento interesante, pero dispensable. Grave error. Es una necesidad urgente, inmediata e ineludible para adelantar. La disyuntiva es clara. O bien se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación y el país es próspero, poderoso y adelanta, o bien no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Vive en la pobreza y la mediocridad. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara. Cara es la ignorancia. Y fue así que en 1943 debo dejar la Universidad de Buenos Aires por razones políticas. Fueron años muy duros para mí y mis colaboradores. Nunca bajamos los brazos y aunque en las peores condiciones, seguimos trabajando. Una mañana de 1947, antes de comenzar la labor diaria en el laboratorio, recibo un telegrama que al abrirlo dice: entrégase el Premio Nobel de Medicina al doctor Bernard Houssay por su descubrimiento de la importancia de la hipófisis en el metabolismo de los azúcares. Algunos creen que pueden hacerse descubrimientos por casualidad, intuición o suerte. No se llega a hacer ninguna obra científica seria si no se trabaja intensa y prolongadamente. La suerte ayuda a los que la merecen por su preparación y laboriosidad. Cuando oigo hablar de esos inteligentes que no trabajan, pienso que si no lo hacen es porque no son lo bastante inteligentes. No lo olviden nunca. La mayor diferencia entre los hombres depende de cómo aprovechan su tiempo. Siendo ya premio Nobel, rechacé ofertas de trabajo de los Estados Unidos y decidí quedarme en la Argentina, pese a la pobreza del laboratorio y a la manifiesta hostilidad del gobierno. La ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia sí la tiene. Los becarios deben volver y luchar, pues su deber es modificar el ambiente de su país y su misión es la de ser útiles a su propia patria. Tenemos que tener siempre presente que pudimos estudiar, graduarnos y trabajar gracias a los recursos aportados por los esfuerzos de todos nuestros compatriotas, agricultores, obreros, industriales, comerciantes e intelectuales. Y tenemos el deber de retribuirlo trabajando aquí y haciendo progresar a nuestro país. Con esta meta dediqué los últimos 14 años de mi vida al frente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Después de haber vivido 84 años y de haber conocido mucha gente, pienso que no es cierto que las generaciones actuales son mejores o peores que las precedentes. Los jóvenes de hoy tienen igual idealismo e iguales virtudes que los de antes, con iguales cualidades y defectos en potencia. Pero hay más recursos y escuelas, por lo tanto, más ocasiones y más obligación de progresar. En el andar incesante del tiempo los hombres cambian y se suceden, pero la humanidad adelanta siempre, y cada generación tiene su deber en esta obra común. Confío en nuestro porvenir, aunque se contemplan hoy más sombríos nubarrones que rayos de sol. Confío en la juventud de mi patria, en su ansia de perfeccionamiento y en su voluntad de luchar por adelantar y enaltecerse. No sé si lo que deseo llegará dentro de 2, 10 o 100 años, pero estoy seguro de que llegará, sin ninguna duda. Por todas estas razones soy profundamente optimista. Solo de ustedes depende. Digamos mejor, de su voluntad. Bernardo Houssay. Una vida muy interesante, ¿no? Por ejemplo, a nuestra edad ya había terminado todo el colegio. ¿Qué les parece si para reflexionar un poco recordamos una de las frases que él dijo? Para una voluntad firme, nada es imposible. Eso me hace acordar como cuando estamos en, cuando no entendemos algo y para nosotros es imposible, pero cuando le ponemos garra y insistimos en querer aprenderlo y estudiarlo y entenderlo, lo logramos. Pero si no somos constantes y no nos ponemos a estudiar, vagoneamos, no lo vamos a hacer, para nosotros va a ser imposible. Como por ejemplo hoy a la mañana que teníamos que venir a ensayar para la radio con Lobo, y por más que casi se caía el mundo con la lluvia que había, igual vinimos, superamos el obstáculo. De eso es lo que él habla, de que si vos le pones voluntad a lo que estés haciendo, no importa cuáles sean las trabas que existan, lo vas a poder lograr. No existe fácil ni difícil. Fácil es lo que ya sabemos hacer. Difícil es lo que todavía no sabemos hacer bien. Esto es como cuando estamos en primaria. Cuando estábamos en primaria, todos los temas nos parecían sumamente difíciles. Pero una vez que pasábamos a secundaria, que ya lo teníamos dominado a estas tareas, queríamos volver, porque ya era demasiado fácil y no entendíamos cómo era que se nos había complicado tanto. Claro, ¿por qué? Porque es reafirmando lo que dijo Houssay. Repitamos la frase, que no existe fácil ni difícil. Es solamente cuestiones que nosotros vamos teniendo mediante nuestra vida, como por ejemplo el ejemplo que dio acá Uriel de la escuela, ¿no? Pero se puede presentar en bastantes otras ocasiones. La otra es, la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Houssay, en esto, cuando dice esta frase, dice que el pueblo que es pobre y no invierte en la ciencia queda más pobre todavía, porque nunca va a haber la evolución. O como pasó con el gobierno, por ejemplo, que a él lo que se refiere, más que nada, es que todo se vuelve ignorante o se vuelve más caro la ignorancia porque el país no quiere invertir en eso, en la ciencia y la tecnología. Entonces, al final de todo, siempre resulta siendo más cara la ignorancia que lo que en realidad costaría poner un par de mangos en la ciencia y la tecnología. Sí, yo también quería remarcar en una parte del audio cuando él dice que él a diario se encuentra con personas que... Se refiere a gente con sumas capacidades importantes, genios, que se afirman que lo son, pero no utilizan, no lo aplican, no lo utilizan para el beneficio de todos los demás. Por lo cual demuestra su falta, que no es tanta la razón. La mayor diferencia entre los hombres depende de cómo utilizan su tiempo. Esa es otra de las frases que dice Houssay. Dicen que los vivos son los hombres que no trabajan y tienen la plata igual. Pero para él no son tan vivos porque si no trabajan, o no ocupan su tiempo en su trabajo, no son tan vivos porque entonces es porque nada les gusta y no son realmente felices. La ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia sí. Bueno, eso es en realidad lo que pasó con Bernardo Houssay, que después de haber ganado el premio Nobel, se le presentaron un montón de oportunidades, como por ejemplo ir a perfeccionarse más o ir a hacer sus teorías y sus demás cosas a Estados Unidos, pero él fue patriota y dijo, no, yo me quedo acá en Argentina a continuar con mis estudios y con todos mis trabajos acá, porque soy argentino. Esto es porque la ciencia tiene que evolucionar en conjunto en todo el mundo. En cambio, el científico, el que investiga, tiene que buscar mejorar a su propio país, darle mejores capacidades para poder seguir investigando. Y Hussein tuvo la voluntad porque en país, en Argentina, no le daban los medios ni tenían el laboratorio muy evolucionado. Y le ofrecieron propuestas en Estados Unidos y en otros países que el laboratorio era mucho mejor y tenía mejor propuesta, le pegaban más y todo eso. Claro, como él dijo, que acá los equipos eran sumamente deteriorables o precarios, y él en realidad decidió quedarse acá para poder seguir enriqueciendo el país. Y acá volvemos con la otra frase que decía de que la ignorancia es cara. El país no se preocupa por esto, sino que lo tienen que hacer, lamentablemente, los científicos y los profesionales. Bueno, la otra frase que dice es: los hombres cambian y se sucesen, pero la humanidad adelanta siempre, y cada generación tiene su deber en otra obra en común. Yo creo que, o sea, todos tienen algo para aportar a la ciencia, o sea, no, porque a veces escuchamos hablar a personas mayores que creen que las generaciones que vienen cada vez vienen con menos encanto, digamos, que son más vagos, que no tienen ganas de nada, pero en realidad lo que Hussein dice es que no es así, que todas las generaciones tienen su deber y que esto es una obra en común, que todos tienen el mismo fin. Porque antes no se estudiaba tanto como ahora, no había tantas exigencias. No. Ahora hay muchas más exigencias. Bueno, en realidad es verdad, pero los viejos o los abuelos, como decimos ahora, ellos, cuando vos les preguntás cómo fue su vida antes, cómo eran sus estudios, te van a decir exactamente todo lo contrario. Te van a decir: en mis tiempos era mucho más difícil, en mis tiempos el estudio era mucho más complicado que ahora, ahora vos te lo pasás todo el día de joda. Pero como vos decís, las diferentes generaciones sí van cambiando, pero lo que en realidad dice Hussein es de que no importa las generaciones que vayan pasando, siempre se tiene que buscar un fin en común. Qué impresionante el trabajo de este hombre. Y no solamente este hombre, sino también otro premio Nobel de acá Argentina que decidió quedarse fue Luis Federico Leular, ¿no? Yo lo veo como que Hussein tenía todo en contra para lograr hacer lo que hizo. No tenía los medios. No tenía, recordando lo que decía en el video, en el audio, él no tenía luz, por lo tanto solo podía estudiar de día. Entonces, los políticos no lo apoyaban, tenía un montón de contras y sin embargo él con sus ganas pudo lograrlo. Inclusive estando en su trabajo, las dificultades no acababan. Entonces lo que Hussein le quiso transmitir a la gente es que con la voluntad todo se puede. Exacto. Entonces depende de todo de nosotros, de la voluntad de cada uno. Bien, entonces ahora para descansar un poco le vamos a pedir a Lobo ahora sí un tema. Mándanos un tema, Lobo. This my shit. All the girls love to feed like this. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back girl. Ain't no holler back girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back girl. Ain't no holler back girl. This my shit. This my shit. This my shit. Talking shit and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the fight, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen. Back girl. Todos los jueves, de 14 a 16, Pánico en el Aula, el programa de los alumnos de la Escuela Florentino Ameguino. La Escuela Técnica Florentino Ameguino enseña electrónica e informática. La secundaria técnica nació en 2009 para desarrollar las tecnicaturas de informática y electrónica para cubrir las necesidades de recursos humanos profesionales necesarios. Las tecnicaturas han sido aprobadas por la Dirección Provincial de Educación y por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica a nivel nacional. Por lo tanto, otorgan títulos de nivel nacional a través de una carrera de 7 años, de los cuales los 3 primeros años constituyen un ciclo básico común y desde 4º año comienza la especialización. Cualquier alumno que transite los estudios secundarios oficiales de 1º a 6º puede ingresar en cualquiera de nuestras tecnicaturas dando las materias equivalentes que no haya previamente cursado en la escuela de origen. Acabamos de escuchar a Gwen Stefani y su tema Hollaback. Te recuerdo que para comunicarte con nosotros podés llamar y dejar un mensaje al 4216-5330, opción 6. Te lo repito, 4216-5630, opción 6. Bueno, ahora vamos con una noticia de ciencia y tecnología. Estudiantes crean aplicación en celulares con información de la universidad. Alumno de computación de Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto desarrollaron una aplicación para celulares y tabletas de uso gratuito y con el fin de ofrecer información sobre la universidad. Dos estudiantes crearon una aplicación que puede descargarse sin costo de Google Play y se puede utilizar sin conexión a Internet. Esta aplicación le permite al usuario navegar en un mapa de la Universidad Nacional de Río Cuarto para encontrar aulas y pabellones, chequear los horarios de líneas de colectivos que pasan por sus sedes y consultar las materias de la carrera que cursa con sus respectivas correlatividades, entre otras funciones. Por el momento, la aplicación funciona en dispositivos móviles que utilizan sistema operativo Android. Más de 600 estudiantes utilizan la aplicación. Bueno, ¿qué les parece esta aplicación? Yo creo que está buena y también, como hablaba yo con el profesor, que cuando leímos el tema, estaría bueno hacer una para nosotros, para el campus, así tenemos más acceso en el colegio, si nos olvidamos de leer algo o cuando lo necesitamos. Esta aplicación es mucho más útil cuando el colegio es bien grande. En un colegio pequeño, que no tenga muchísimas aulas, que no tenga contraturno, etcétera, no tiene mucho sentido, pero en casos de las universidades, en ese caso sí. Sí, porque aparte de las aulas, tienen cuartos y tienen también ofrece el horario de autobuses que pasan por ahí también. Yo creo que de todas maneras igual serviría esta aplicación, no solamente por el hecho de que el colegio no tiene habitaciones o no tiene muchos salones, no tenga que ser utilizada. Yo creo que es una buena herramienta para todos los estudiantes, como por ejemplo, y ahora que lo estoy pensando también, de además de estudiantes, padres, porque los padres también podrían llegar a utilizarla en los celulares. Una contra para los alumnos, ¿no? Pero para llevar un control. Claro, exactamente, como para llevar un control de si tu hijo hizo la tarea o no. O sea, ahora se me acaba de ocurrir, pero es una buena idea, no sé qué les parece. Y volviendo con el tema de no solamente por tener el acceso a los autobuses y esas cosas, también te puede servir por si te olvidaste la tarea de Román Helbert, la puedes hacer porque te llega una notificación automáticamente. Sería bastante bueno tenerla. También ahora con el acceso que tenemos a los celulares y computadoras, muy grande. diseñan una moto para manejar desde la silla de ruedas. Egresados de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba, realizaron el prototipo que le otorga total autonomía a la persona con discapacidad. Dos jóvenes crearon un triciclo motorizado que permite que las personas con discapacidad en las piernas circulan por las calles sin separarse de su silla de ruedas. El vehículo se desarrolló a partir de un triciclo que ya se vende en el mercado, conservándose la sección delantera, las ruedas traseras y el motor. En cambio, se realizaron modificaciones para que la persona en silla de ruedas pueda subirse y bajarse de la moto y conducirlo sin bajarse de la silla de ruedas. Es una implementación muy grande, o sea, es un gran cambio para todas las personas discapacitadas o que no tengan movilidad, que puedan llegar a tener este acceso. Es prácticamente increíble. Está muy bueno porque genera una mayor independencia, porque hay muchos casos de que las personas con discapacidad no pueden ir solas porque tienen que ir con alguien que los acompañe para ayudar a moverlos, pero con esta si se genera esta aplicación de la moto, sería muy bueno porque las personas podrían tener una autonomía propia que tendría cualquier persona. Totalmente, concuerdo totalmente. Microchips Made in Argentina. Un equipo de científicos argentinos desarrolla memorias electrónicas para que puedan ser utilizadas en satélites espaciales. El equipo que integra el proyecto Memosat trabaja en el desarrollo de una nueva tecnología para fabricar memorias electrónicas utilizables en satélites. Esto significa que en las condiciones que existe en el espacio exterior podrían resistir sin romperse y ser capaces de guardar información, aún frente a interrupciones de energía actualmente. Las memorias que se usan en los equipos electrónicos son fabricadas con silicio, un material que proviene de la arena. Pero estos dispositivos pueden romperse o perder información si se exponen a ciertas temperaturas, golpes o radiaciones. Es por esto que los científicos comenzaron a investigar nuevos materiales para construir memorias resistentes, también conocidas como RRAM, que ocupan un lugar preponderante entre las nuevas tecnologías. Chicos, yo no sé ustedes, pero yo no sabía nada de esto. ¿Alguien lo sabía? No, la verdad que no, y mucho menos de que lo estuviera haciendo Argentina. No, es increíble cómo avanza la tecnología. Igual está bueno porque Argentina nunca saca proyectos muy grandes y menos en el espacio. Está muy bueno que Argentina avance en la tecnología. Como decía Husay, ¿no? Un robot autónomo capaz de realizar distintas tareas. Un grupo de investigadores creó un robot móvil que mediante la aplicación de un software propio logra trabajar de manera independiente. Es frecuente pensar que un robot nos puede llegar a solucionar la vida. Y en esa línea, el aparato creado busca su valor práctico. El tipo de desarrollo no está preparado para aplicaciones excesivamente rigurosas, como la medicina, pero sí para algo más complejo como la higienización de un área peligrosa. Señaló Castellini. Por ese motivo, este dispositivo podría usarse en las industrias de la matanza, por ejemplo, para limpiar objetos que solo con la necesidad de un software, que los pueda detectar. Al finalizar su trabajo, vuelve al lugar de origen y se carga. Sería muy bueno que se pudiera crear esto. ¿Y se imaginan cómo sería si a nuestros robots que hicimos en todas las ferias de ciencias podríamos llegar a hacer algo así? Que sí. Nos limpia la habitación. Está bueno, pero tienen que tener cuidado porque desde el punto de vista industrial, sí, optimización, menor gasto en personas que lo hagan. Pero así quitan entrada de trabajo en cierto porcentaje. En este caso no es tan grande, pero al fin y al cabo quitan el trabajo a las ciertas personas. Y aumenta la pereza en la humanidad. Yo lo utilizaría para limpiar mi habitación. Yo lo utilizaría para que junte la mesa, no sé ustedes. Pero bueno. Científicos argentinos diseñan un software para entender los cursos de agua. A través de una herramienta creada en la Universidad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, puede conocer la distribución de agua de lluvia que no se retire ni se infiltre en el suelo, permitiendo la planificación de los efectos sobre el suelo y del ambiente.

y poco money, se la pasa inventando. Sabe que aunque todo es duro, tiene paz en su mirada. En su casa hay cosa buena, si tiene amor no falta nada. Mucha cosa buena, que ahora es que esto va a empezar, que somos más de lo que se imaginan, mucha cosa buena yo te vengo a cantar, la vida. Pánico en el aula, hasta las 16. La Escuela Florentino Ameghino es desde 1994 una escuela pública de gestión social, que se identifica como una escuela de todos sustentada en cuatro pilares. No tiene dueños, tiene socios, que se agrupan como cooperativa de trabajo en una organización participativa y autogestionaria. Los docentes están comprometidos a que las aulas sean reflejo de nuestra cultura y de nuestros valores, aplicando una pedagogía solidaria de la reflexión y el hacer. Los alumnos, que transitan desde jardín hasta la secundaria técnica, gozan del ambiente necesario para estudiar con libertad y ser reconocidos con todos los derechos que otorgan las políticas de protección de la niñez y la adolescencia. Los padres sienten que cada uno de sus hijos tiene nombre y el afecto de un segundo hogar, mientras transitan una educación acorde a las necesidades que impone esta era del conocimiento. Esta es nuestra Escuela Florentino Ameghino, aquí, en Berazategui, desde donde hoy llegamos a la comunidad a través de FM Cristal 98.1. Gracias por seguirnos todos los jueves de 14 a 16. Bueno, no sé ustedes qué opinan, pero a mí me dio mucha lástima que hayan cerrado el zoológico de La Plata por esto de las inundaciones y que murieron la mayoría de los animales. No sé ustedes. Murieron 30 animales, ¿sabían de todo eso? Sí, a mí me da pena, pero en realidad no me da pena los animales porque las personas que trabajan ahí tendrían que ser conscientes del estado de los animales y de que en realidad tendrían que vivir en su hábitat natural, no es un lugar para que estén. Y bueno, a mí me da mucha lástima que murieron ahogados, no sé ustedes. Yo ya venía teniendo lástimas de antes porque las condiciones del zoológico ese eran pésimas. Como la gente ponía, los directivos ponían como excusa que no venía la suficiente gente y que no tenían el suficiente dinero. Pero si no tenés el suficiente dinero para mantenerlos como corresponde, directamente no tendrían que traerlos acá para mostrarlos. Porque al fin y al cabo pues, termina siendo una pérdida de animales. Como dice Uriel, no solamente en el zoológico de La Plata, sino cuando también murió el oso del zoológico de Buenos Aires por mala... Sí, que dicen que habían muerto por el tema del calor, pero o sea... Sí, claro, su hábitat, el hábitat donde tendría que estar un oso polar tendría que estar climatizada para que pueda vivir en condiciones, no que estas cosas pasen. Igual concuerdo con vos, Sol. Yo creo que no tienen por qué haber bioparques ni zoológicos donde tienen a los animales encerrados. Los animales son seres vivos, no tienen por qué estar detrás de una jaula o como si fuera una exhibición. Tienen que vivir o estar como estamos nosotros, no son ni más ni menos. Creo que estas cosas igual no creo que se puedan evitar del todo, pero lo que podemos conseguir es que se los traiga, pero que estén de una manera que, o sea, bien, que estén... Cada uno como tiene que estar en su hábitat. Claro. Que les formen, como por ejemplo, Temaiken es un lugar donde los animales están, pero bien, tienen un hábitat desarrollada y viven como tienen que vivir, ¿no? Como en el zoológico, por ejemplo, el de La Plata, en que los animales vivían estaban en mal estado, comían mal y eso. O como en el de Florencio Varela, es un desastre ese zoológico. Van a morir todos, o sea, tiene que estar el oso polar en frío y los meten a 30 grados, pobre oso. Como mínimo tendrían que darle el espacio necesario, no lo pueden meter en una cajita de 2x2 y maltratada y mal cuidada. Eso es cierto. Bueno, entonces vamos a una canción. Adelante, Lobo. Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. I don't wanna be sleazy. Baby, just tease me. Got no family plan. Houston, New York. Keeping me up all night.